tristeza. Otra manifestación por mejorar estas tierras. Allá en lo alto te quieren descartar con unas simples palabras. Si te haces error, y ya, da igual. Social, mucho odio social. Deja que los años me...